Ahora vamos a tratar la quinta promesa. Ahora vamos a hablar ese tema de las promesas. El próximo miércoles, si Dios nos lo permite, vamos a iniciar nuestro estudio en la segunda carta a los Tesalonicenses, que también traerá sin duda gran bendición para todos nosotros. Hemos hablado ya de cuatro promesas anteriores. Introdujimos el tema diciendo que Dios siempre hace promesas, es un Dios que promete, pero a diferencia de la gente, el humano, que constantemente hace promesas, pero no las cumple, Dios hace promesas y todas las que hace las cumple. No hay ni una sola promesa que no se cumpla de las que Dios ha hecho. Todas ellas son verdad, todas ellas son fieles y a todas ellas Él responderá. Eso es una extraordinaria verdad acerca de nuestro Dios. Y entonces aprendíamos, quisimos detenernos en cinco promesas muy específicas que aplican a nosotros en todos los momentos y en todas las partes de nuestras vidas. La primera de ellas, ¿quién se recuerda? ¿Quién las dice conmigo? La primera era: Dios siempre está conmigo. Todo el día, todo el tiempo estuvo conmigo antes, está conmigo ahora y estará conmigo mañana. Todo el tiempo. No hay un solo día de nuestras vidas. Hay momentos que tenemos algunos recuerdos feos, ¿no es cierto? Días que no fueron tan agradables. Hay días que, como Job, cuando Job dice: maldigo el día en que nací, dice, ¿por qué tuvo que existir ese día? Hay días que no nos gustan, que recordamos y decimos: qué día más horrible ese. Pero entender esta verdad le da un poco de perspectiva diferente, porque en ese día Dios estaba conmigo. Él está a nuestro lado siempre. La segunda promesa era: Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Nunca nada se va de las manos de Dios. Nunca hay un día en el que Dios está sudando en el cielo: ¿qué hice? ¿Por qué metí las patas? Dios nunca estaba preocupado con esto. Él siempre tiene el control. No duerme, no se adormece, dice la Biblia en el Salmo 121. No se adormecerá el que guarda a Israel. No se duerme, Él siempre está en control. La tercera promesa era: Dios siempre es bueno. Nunca hace maldad, nunca, nada. Todo lo que Dios permite, nada pasa sin que Dios permita. Y todo lo que Dios permite es bueno. Todo lo que Dios permite es bueno. Porque Él, su naturaleza es bueno. No es que Dios, nosotros, a diferencia de Dios, nosotros somos malos. Nadie mira al de la par que se va a enojar. Pero es la verdad. Nosotros por naturaleza somos malos. Y entonces ocasionalmente nos sale a hacer algo bueno. La tendencia nuestra es maldad. Ve a un niño. A un niño es probable que nadie le enseñe nunca una maldad. Pero espérese que llegue a los 2 años y 3 años. Ya la va a hacer. Porque esta es nuestra naturaleza. Dios, por el contrario, es bueno. No es que algunas cosas le salen buenas. Él siempre es bueno. Él siempre actúa con bondad. Esa era la tercera. La cuarta, que vimos la semana pasada: Dios siempre observa todas las cosas. Su mirada está puesta sobre nosotros. Sus ojos siempre están sobre nuestras vidas. No de la manera como nosotros pensamos. A veces pensamos: Dios está viéndome. Qué miedo, me va a castigar. Ya me va a venir Dios a dar con el chilillo. Y ya Dios me va a agarrar a golpes. No, Dios siempre está con nosotros. Pero sus ojos nos ven con amor. Tanto que a veces yo creo de que, con todo respeto digo pues, pero a veces pareciera de que es como una mirada alcahuete, es como una mirada de abuelita que no quiere ver lo que está viendo, ¿verdad? Esas miradas nunca las hacen los padres, esas miradas solo vienen de abuelas. Que la abuela ve qué está haciendo, ve lo que está haciendo y se hace la loca, y se hace como que no se dio cuenta. Dios nos ve con demasiado amor. Y esta noche vamos a hablar de la última de estas promesas que hemos estado estudiando. Les dije al principio de la serie que alguien se dio la tarea de contar las promesas de la Biblia y contó que hay 7,000 y pico de promesas. Ahora solo estamos estudiando 5, pero la que ahora vamos a estudiar es extraordinaria. Miren lo que dice 1 Crónicas 29:11. Dice esto la palabra del Señor. 1 Crónicas 29. Búsquelo ahí en su Biblia. Si tiene su Biblia, ojéla, despéguele las páginas. El domingo vamos a tener un montón de Biblias allá atrás. Si alguien tiene Biblia, si quiere, ya no usa, seguramente tienen que haber en su casa una torre de Biblias que ahí tiene guardadas y no las usa. Quédese con la que usa y el resto tráigalas acá para donarlas. Y vamos a estar recogiendo todas las Biblias. Pero dice esto, 1 Crónica 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, ¿qué más? La victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entre todas estas cosas hermosas que dice, me encanta porque dice, tuya es la victoria. No quiere decir que Él alcanza o conquista, es de Él ya. No quiere decir que Él pelea para tomarla, no, ya es de Él la victoria, siempre. Y miren este otro versículo, vamos a ver varios, pero vea este. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Más qué? Mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cuántos acá se preocupan a veces? ¿Tienen alguna preocupación en su vida a veces? Yo me preocupo a veces. Nos preocupamos por la salud. A finales del año pasado me dio una infección que yo estaba todo diciembre con unos dolores y una incomodidad y una molestia y una cosa tan fea y yo tenía miedo de ir al doctor. Yo no sé por qué somos así, ¿ves? Y ahí nos van a dar la cura, pero yo tenía miedo de ir al doctor y que me dijera qué era lo que pasaba. Nos preocupamos, tenemos cargas familiares, nos preocupamos por nuestras familias, nos preocupamos por nuestros hijos. Nuestros hijos van creciendo y uno se preocupa. ¿Qué van a estudiar? ¿Quiénes son los compañeritos? ¿Quién es el mono ese que anda hablándole y viéndole raro? ¿Y qué hacen? Y hay tantas cosas, o sea, hay una amplia gama de cosas que nos pueden llenar de preocupación en nuestras vidas. ¿Cuántos están casados acá? Seguras preocupaciones. Corintios dice, no, yo como quisiera, dice, que los que están solteros así se queden, dice, porque se van a quitar un gran rollo de encima, pero no, ahí va, que van a casar la Habana y ya. Tanto que le hemos dicho, no, pero allá va. La Eli, allá, no, tanto que les decimos, no, pero todos van tras esto. Todos crecemos y hay que trabajar. Y no hay trabajo sin preocupación, ¿verdad? Llega mañana y le pusieron 1,000 metas más. Y todos los días hay nuevas metas y nuevos propósitos. Y tiene que alcanzar no sé cuánto y hacer no sé cuánto. Y todo el tiempo hay muchísimas cargas sobre nosotros que van llenando nuestras vidas de preocupaciones, de temores, de aflicciones, de miedos en algunos momentos. Pero en algún instante me pregunto, no solo tengo yo esas preocupaciones, todos nosotros las tenemos, ¿están de acuerdo? Y no solo nosotros las tenemos, todo el mundo las tiene. Aún los que no conocen al Señor tienen todas estas preocupaciones. Entonces ahí nace una pregunta mía. ¿No debería haber una diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios? Hay un versículo en el libro de Éxodo que a mí todo el tiempo me quedó grabado. El día que yo lo escuché por primera vez, un hermano, un amigo mío me lo llegó a decir. Estábamos, me recuerdo que donde vivíamos, estábamos ahí, ellos eran mis vecinos, vivían enfrente, algunos de ustedes lo conocen, a Ricardo, él ha venido a predicar alguna vez. Y entonces estábamos ahí y me recuerdo que salí un día a la calle y él salió y nos encontramos ahí a cada rato. Y entonces cuando nos encontramos ahí empezamos a hablar del Señor y me dice, he encontrado un versículo, hermano. Que lo encontramos porque estábamos leyendo no sé qué. Y me cita el texto de el libro de Éxodo. Está hablando de este periodo de las plagas. Pero dice ese versículo que iban a venir las plagas. Venían las plagas sobre el pueblo de Egipto. Y entonces en ese específico punto hace una aclaración. Y dice el Señor, sobre todas las casas habrá oscuridad y mortandad y todo esto. Dice, pero sobre mi pueblo, dice, ni tan siquiera un perro va a ladrar. Para que todos entiendan, dice, que yo hago diferencia entre mi pueblo y el que no lo es. Y nosotros estamos viviendo en un país que la gente dice que es bien peligroso y que es un poco conflictivo. Y vivimos una situación complicada en muchos aspectos. ¿Pero acaso no debería haber una diferencia en los hogares nuestros, en los trabajos nuestros, en nuestro diario vivir y actuar? ¿Una diferencia con los que no conocen a Dios? Porque nosotros tenemos algo que los demás no tienen, ¿están de acuerdo? Nosotros tenemos al Señor. Nosotros tenemos sus promesas con nosotros. Claro que debería haber una inmensa diferencia. Inevitablemente la incertidumbre estará en nuestras vidas. Tenemos etapas, días de mucha incertidumbre, días en los que no sabemos. De hecho, todo el que está aquí, todos nosotros que hemos tenido pruebas y hemos atravesado pruebas o dificultades, están de acuerdo, creo que estarán de acuerdo conmigo. ¿Qué es lo más duro de una prueba? ¿No es cierto que lo más complicado de una prueba es que no sabemos cómo va a acabar? Lo que nos mata es la incertidumbre. No me preocupa tanto estar enfermo, me preocupa es que no sé si esta enfermedad me va a matar. Lo que nos preocupa tanto no es el trabajo y cómo se está poniendo de difícil. Lo que me preocupa es que no sé si voy a lograr quedarme hasta el final. Lo preocupante no es comenzar el negocio. Lo preocupante es, ¿y si no me funciona? ¿Y si no jala? ¿Y si quiebro? La preocupación más grande que todos nosotros tenemos es, no sé cómo va a acabar. Creo que la mitad de nuestros problemas se resolverían ya si solo supiéramos el final. Si me dicen, mira, no te preocupes que de esta enfermedad te vas a enfermar, pero vas a salir bien. O sea, como una gripe, ¿verdad? Ahora la gripe, alguna vez nos dijeron, o al menos me dijeron una vez, 3 días dura el virus. Entonces viene usted y dice 3 días y ya de repente usted se levanta y, ay, que cómo me duele, ay, que ha amanecido así. Pero de inmediato piensa, ay, pero hoy es el día 2, mañana ya se quitó, tranquilo. O sea, eso sería más fácil, que nos digan, en 3 días pasa. O que nos digan, en 3 días te morís. Pero ya sé, pues, ¿no creen que es mejor? Pues, no, yo digo, si me dicen, mira, en 3 días te morís, chivo, vámonos en la noche, una hamburguesa de despedida y mañana una hamburguesa de desayuno para ir entrando bien y vaya, armamos nuestro plan de despedida ya de la tierra. Porque ya sé cuál es el fin. El problema es la incertidumbre que nos toma porque no sé cómo va a acabar. No sé si me va a salir bueno o malo el novio o el esposo. No sé cómo va a acabar la situación. ¿Va a destruir esto mi vida? ¿Va a acabar esto con mi trabajo? Esta es la incertidumbre. Y esta es la parte complicada. ¿Están de acuerdo? Es feo eso. Yo en algún momento de mi vida les he contado, yo estaba en mi trabajo y yo sabía que me iban a quitar tarde o temprano de ese trabajo en iglesia. Yo sabía que ya no iba a seguir, pero llegaba todas las mañanas. Cuando yo estaba a 2 cuadras de llegar a la iglesia, mi estómago comenzaba con un retorcijón que yo cada mañana cuando ya estaba llegando a punto de la iglesia decía, ay, por favor, ya no. Porque yo decía, ¿y ahora con qué van a salir? Entonces, esta incertidumbre se hace tan molesta y tan desesperante. Pero nosotros tenemos sus promesas. ¿Están de acuerdo? Y cuando yo tengo sus promesas, debo creer que mi vida es diferente. No sé cuál pueda ser la preocupación que usted tenga o el área de su vida en la cual está llena de incertidumbre ahora. ¿Cuál es la situación que tanto le está preocupando? Pero le voy a decir algo. Por lo que usted me va a querer quizás por un rato ahora. Yo sí sé cómo va a acabar eso que usted está pasando. Yo sí sé cuál es la respuesta. yo sí sé cómo va a terminar eso. Y la respuesta es sencilla: el Señor tendrá la victoria. Y nosotros, como sus hijos, también saldremos victoriosos. Siempre. Démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Sin importar cómo ahora vea usted la tormenta o la crisis o la preocupación en su vida, le aseguro en el nombre del Señor, y no por bocón mío, se lo voy a mostrar en la Biblia, que esto acabará bien, porque siempre sucede así. Porque tenemos toda la historia para reforzarlo. Porque tenemos la vida de Jesús para reforzarlo. Porque tenemos cada relato de la Biblia para reforzarlo. Sin importar cómo pinte, sin importar qué color esté el cielo, de esto saldremos bien. Si no, podemos ir revisando uno a uno todos los casos de la Biblia. Y cada uno de ellos nos recordarán que siempre saldremos victoriosos. Porque de nuestro lado está el Dios de las batallas, el Dios victorioso, el poderoso de Israel, como cantábamos en el servicio. Vean por favor conmigo Isaías capítulo 54 y versículo 17. Sé que algunos lo conocen hasta de memoria, pero este versículo nos dice exactamente cómo va a acabar eso que usted está ahora pasando o eso que ahora tanto le preocupa. Dice de esta manera, Isaías 54, versículo 17. Dice: ninguna arma. ¿Todos no lo tienen todavía? ¿Sí? Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de ¿quién? Alto, antes de terminar de leer el versículo, ¿cuántos de aquí son siervos del Señor? Hijos de Él. Dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación. No, mire, si a mí me promete esto, Sánchez Serén, si a mí me promete esto, quien sea. Sánchez Serén es el presidente. O si me promete esto, Donald Trump. O quien sea que lo prometa. No, nos matamos de risa. Que vengan y me digan: hijo, tranquilo. Ciudadano, tranquilo. De mí vendrá su salvación. No, primero sálvese a sí mismo. Pero cuando me dice: de mí vendrá tu salvación, y el que lo firma es Jehová, el Dios Todopoderoso, el que en el Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: y creó los cielos y la tierra, ahí sí me la creo. Y una sola cosa le ruego a Dios esta noche: que todos nosotros nos la creamos. Que todos nosotros hoy salgamos de este lugar creyendo que el que dice: la salvación va a venir a tu vida porque yo lo firmo, que usted se lo crea hoy. Él nos va a salvar de lo que sea que tanto nos angustia hoy. Quiero mostrarse este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Miren la forma en que lo expresa, que también me encanta. Dice: pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Y esta parte es lo que más me gusta de esta traducción. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Si entre nosotros hay alguno que está aquí escuchándome, o alguien nos está escuchando fuera de acá, Y cuando leo y digo un siervo del Señor y dice: ¿seré yo un siervo del Señor o no? No, lo más probable es que no lo es. Pero eso se arregla muy fácil. Entréguele su vida a Jesús. Porque estos beneficios solo son para sus hijos. Este regalo no es para todo el mundo. Les decía el domingo, la gente ahora en la calle tiene una su onda toda loca. Dice, todos somos hijos de Dios. No. Dice, no, todos somos hermanos. Y cantamos el corito, dame la mano y mi hermano serás. No. No somos mi hermano. Solo somos hermanos si tenemos el mismo papá. Pero que me venga cualquier loco ahí en la calle y me diga, yo soy hermano tuyo. O sea, llamo a mi papá pues para preguntar bien. Pero así nomás, no. Este beneficio, este regalo, dice, estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Y si usted es un hijo de Dios, si usted es alguien que tiene a Jesús en su corazón, más vale que se ponga pronto una camiseta de siervo del Señor encima, solo para asegurarse. Porque ya es hijo, pues, pero probablemente aquí quiera decir solo para los meros siervos. Así que métase una camiseta de servirle al Señor para que la tenga asegurada. Pero dice, es un beneficio de los siervos del Señor. Y dice en la última parte, yo seré quien los, ¿qué? Reivindique. ¡Qué hermosa promesa! Yo los voy a reivindicar. Es decir, yo te volveré a poner en el lugar que deberías de estar. Yo te devolveré el lugar que te correspondía porque sos mi siervo. Porque sos mi hijo. Y termina diciendo, yo el Señor he hablado. El versículo dice, ningún arma forjada prosperará contra ti. Cuando aquí la Biblia habla de arma, en el original, en el hebreo, se refiere a cualquier cosa, cualquier instrumento. Si quiere llamarle, cualquier persona utilizado contra nosotros. Y dice, ningún arma va a prosperar. O como decía en la traducción viviente, ninguna triunfará. O en la NBI dice, no va a ganar o algo por el estilo. El punto es, nada de eso nos va a vencer. Todas esas cosas que se levantaron contra nosotros, todo eso que podría ser un instrumento de maldad contra nosotros, llámese un carro, llámese una arma verdadera, un teléfono si quiere, lo que sea que se levante, que se haya puesto una chequera contra nosotros, nada de eso va a cumplir su propósito de destruirnos. Ahora, una cosa interesante también de este texto es que la semana pasada estudiamos Jeremías 29:11, ¿se recuerdan? Y les decía, Jeremías 29:11 es este texto que Dios le, es esta promesa que Dios le hace a su pueblo y les dice, nada, no los voy a liberar todavía, les dice, en el de la semana pasada. Dice, no los voy a liberar todavía, todavía les quedan algunos años de sufrimiento, pero tengan en cuenta esto, aunque estén sufriendo, yo tengo planes con ustedes. Planes de bien y planes no de mal, para darles un futuro y para darles una esperanza. En el texto que estamos leyendo ahora, el periodo ha cambiado. El pueblo está saliendo de haber estado en esclavizado, han estado en... han estado esclavizados. Y entonces vienen saliendo de esta etapa. Y cuando van saliendo de ahí, el Señor les hace esta promesa. Si ustedes leen, luego puedo recomendarles que lean todo el capítulo 54 de Isaías. Les va a impactar. Les dice, ahora todo va a cambiar. Aquellos que habían estado sufriendo todo este tiempo, esa historia hoy se acaba. Hoy se cambia. Vienen saliendo de todos estos años de incertidumbre, de dolor y de aflicción, pero esto se acaba. Y comienza y termina el último versículo haciéndoles esta promesa. Ningún arma va a prosperar. Ningún arma va a terminar triunfando. Puede que en algunos momentos parezca que va ganando. Puede que en algunos momentos parezca que nos va a derrotar. Así pareció la cruz. La cruz parecía la derrota. La muerte se jactó y dijo la muerte, lo logré, está acabado. Y por eso luego En 1 Corintios capítulo 15 se levanta esa voz y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Qué es eso de andar cantando victoria si todavía no ha acabado la pelea? ¿Qué es eso de andar levantando las manos diciendo: ganamos, ganamos, ganamos? Si aquí la última palabra no la tiene ningún hombre, la última palabra la tiene el Señor. ¿Qué es eso de levantar las voces y andar dando de gritos, pensando que sí se ganó, que ahora no se pudo, que perdimos? ¿Y qué error es que el mundo y Satanás se cante victoria? Y ahora déjeme hablarnos a todos nosotros. ¿Y qué error es que nosotros andemos por toda la vida declarándonos derrotados y vencidos? ¿Cómo usted se anda declarando vencido si todavía no ha acabado la pelea? ¿Cómo usted se declara ya que no se puede nada con su vida y que no hay nada que hacer si usted todavía está con vida y el Señor todavía sigue en el cielo, en su trono, gobernando? ¿Quién dice que ya acabó la batalla? ¿Quién dice que hasta ahí llegó todo esto? Ningún arma va a prosperar, ningún arma cumplirá su objetivo. Puede que parezca que van ganando. Puede que caigamos enfermos en algún momento. Puede que nos veamos derrotados en algunos instantes. Puede que parezca que la familia se rompió toda. Puede que parezcan todas estas cosas reales. Quizás alguien nos está escuchando esto metido en una cama de un hospital. O quizás alguien está escuchando esto en la cárcel, con esto de que ahora ya hay redes y todo en las cárceles. Y puede que parezca que se perdió la batalla, pero esa no es la verdad. La promesa de Dios es que aún las tragedias que vienen sobre nuestras vidas terminarán resultando para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas, y si quiere después de todas las cosas, abra un paréntesis y en ese paréntesis incluya eso que tanto le preocupa, eso que tanto le tiene lleno de incertidumbre, eso de lo cual tanto quisiera saber cómo va a acabar y que ahora tiene dudas. Pues el Señor cierra el paréntesis y le dice: eso acabará para bien tuyo, para bien de nosotros. Todo lo que pensamos que nos iba a destruir, el Señor dice: no va a hacer eso, porque yo estoy en control, dice el Señor. Y esta es toda la diferencia, y esta es la inmensa diferencia. ¿Y por qué es que pasará esto? ¿Por qué ningún arma va a prosperar contra nosotros? ¿Se debe a que usted es muy bueno? ¿Se debe a que somos unos super guerreros? ¿Se debe a que tenemos unas super estrategias? ¿Se debe a que tenemos un plan ya bien trazado y tenemos todo bajo control nosotros? No, se debe simple y sencillamente a que somos sus hijos, a que somos sus siervos, y Él está con nosotros. Ahora en la mañana estaba viendo en las noticias, algunos probablemente la vieron, y estaban hablando, la UNESCO se había unido y estaban aprobando algo para hacer decir que Israel no tiene ninguna parte en Jerusalén. Era la cosa más absurda y loca. Y seguramente ustedes han escuchado en algún momento de su vida, porque lo dicen muchas veces, un montón de pueblos anunciando que van a destruir y a acabar y a desaparecer a Israel del mapa y a hacer todo esto. ¿Saben de cuándo viene esa historia? De miles de años atrás. Y ahora yo les puedo decir algo. Déjenme ver cuánto ando. Bueno. Apostaría todo lo que tengo garantizándoles, nadie le hará nada a ese pueblo. Porque el versículo que le estaba citando hace un momento del Salmo 121 dice: no se adormecerá el que guarda a Israel. Que se levanten todos los gobiernos que quieran. Escuché el año pasado al primer ministro de Israel en la ONU, hablando, haciendo su discurso ante las Naciones Unidas. Y cuando estaba hablando a las Naciones Unidas, les decía a los de Siria, que Siria lo vive amenazando que va a atacar. Estados Unidos le tiró un misil a Siria y Siria dijo: pues nosotros vamos a molestar a Israel. todo el mundo es contra Israel. Y entonces escuché al primer ministro de Israel diciéndoles, a la gente de Siria, solo les digo, ya lo intentó Faraón, ya lo intentó Nabucodonosor, ya lo intentó Darío, ya lo intentaron todos los demás y ninguno de ellos sigue vivo. El pueblo de Israel sigue en pie porque tienen una promesa y la promesa es nadie los va, el Señor nunca los va a dejar. Él no se duerme cuando se trata de su pueblo. ¿Por qué se los cuento? Porque cada vez que usted se sienta afligido, cada vez que usted sienta que el Señor lo abandonó, váyase a Google, ponga en Google Israel atacado por enemigos y vea todos los que lo intentaron y nadie lo logró. Israel es un país más pequeño que nosotros, ¿sabían eso? Es un país más pequeño en tamaño que nosotros aún. Y contra él están peleando todas las naciones árabes que están alrededor de ellos. Son millones. Y ninguno puede tocarlo. Y cuánta vez lo han intentado, han salido burlados. Cada vez que usted comience a afligirse, vaya a ver la historia. Dese cuenta que a ese que tenemos de nuestro lado no miente. No falla, no abandona, nunca lo hace. Él es fiel, Él es bueno. Cuando dice ninguna arma prosperará contra ti, quiere decir eso, ninguna arma va a prosperar. Nunca va a funcionar, no va a pasar. Cuando habla no prosperará, dice no triunfará, no prevalecerá. Todas esas cosas nos está diciendo. Esto es muy importante que todos nosotros lo escuchemos. Dios se toma muy en serio cuando alguien se opone o cuando alguien ataca a quien Él ama. Dios se lo toma muy en serio. Muy en serio. Si no, pregúntenle a Faraón. Faraón se fue y dijo, no se van a ir de aquí. Y le dijo, va, está bien. Lo que usted diga. Y le mandó 10 plagas, con cada una debilitándolo más. Y por último, como si todavía no fuera suficiente, le dijo, Faraón, yo imagino a Dios diciéndole a Faraón, se te fueron. Yo que vos lo seguiría, si no tienen para dónde irse. Allá van a topar en el mar, ahí los agarrás. Y Faraón, sí, verdad, gracias Señor, buena idea. Y salió detrás, pero todo era para demostrarle al pueblo que no lo abandona y para demostrarle a todos los faraones que él se toma muy en serio cada vez que alguien ataca o daña a quien él ama. Y ahora pasaron miles de años y nosotros seguimos cantando, echó a la mar los carros del faraón. Y ahí falta agregarle, con faraón adentro. Porque él siempre va a ir con su pueblo. Por más que lo intenten y que lo hagan, no prosperará. La siguiente parte del versículo dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Alguno de ustedes en algún momento de su vida se burlaron de usted por hacer las cosas que Dios le mandaba? ¿Se burlaron de usted por perdonar cuando todos le decían, no seas tonto, no tienes que perdonar? ¿Se burlaron de usted porque decía, no, yo primero el Señor, yo el domingo es el día del Señor? Y él decía, anda, aburrí, estás loco, ¿cómo vas a creer, vas a enfermar a tus hijos con meterlos tanto en la iglesia? ¿Alguna vez se levantaron voces contra nosotros por hacer lo que a Dios nos mandaba hacer? Pues acá nos da la respuesta. Dice, condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. O sea, no es solamente le vamos a decir algo para dejarlos callados. Quiere decir, le vamos a comprobar que siempre la mejor decisión era creerle a Dios. Ahora mismo todo puede verse tan oscuro. Ahora mismo todo puede decir que estamos en peligro. Ahora todo puede decir de que la conclusión final, la conclusión de eso que tanto nos preocupa será mala. Pero cuando nosotros aún y a pesar de eso, seguimos diciéndole, yo te creo, Señor. Yo sigo confiando en ti, Señor. Yo sigo poniendo mi mirada en ti, Señor. Ya sé que ando descalzo y que parece que estoy perdido, pero yo te creo a ti, Señor. Aún que los médicos digan, está mal, así no es bien, esto no se pinta bien, nosotros creemos a tu palabra y creemos a tu voz, Señor. A ti te confiamos. Y dice, pasará el tiempo, y cuando el tiempo pase, condenarás toda lengua que se ha levantado en contra de ti. Ahí es lo que me encanta recordar y pensar y decir. Dios nunca deja burlado al que le cree a Él. Jamás Dios deja burlado. Nunca Dios le hizo pasar una vergüenza a quien le creyó. ¿Ustedes se imaginan el bochorno de David después de todo lo que gritó y le dijo incircunciso a Goliat? Y le dijo, ¿quién es este incircunciso? Y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y agarra una piedra y se la tira y no le pega. Y la segunda piedra y no le pega. Y la tercera y no le pega. Y la cuarta y la quinta y no le pega. Y el Goliat se le viene encima porque solo cinco piedras llevaba. Pero esas historias nunca se encuentran en la Biblia. Porque Dios nunca deja burlado a quien le cree a Él. Pedro no se bajó de la barca y se comenzó a ahogar porque Dios lo burló. Dios le dijo, ven. Y cuando puso el pie se fue para abajo. Porque Dios nunca se burla de aquel que le cree. Todo el que le cree a Dios es honrado por Dios. Cada vez que dijimos, lo haré porque Dios me lo manda. Es tonto, es loco. No es lógico, no es sensato, pero le creo a Dios. Dios nunca se burla, al contrario. Dios nos coloca en una mejor posición. Nosotros tenemos una gran ventaja, hermanos. La gran ventaja que tenemos es, a través de la palabra, nosotros sabemos cómo acaba esta historia. Él va a ganar. Él va a ganar. Nosotros no ganamos. El mundo no gana. Satanás no gana. Es Dios quien gana. Entonces, si sabemos esto, ¿qué les parece? Termino con esto. ¿Qué les parece? Si todos nosotros hoy entendiendo que Él es el victorioso, ¿qué tal si nosotros aprovechamos esto para darle un paso más de honra a Dios? ¿Qué tal si entendiendo que Él es el que va a vencer, nosotros comenzamos a dar algunos pasos más de fe? ¿Nunca les pasó que de repente terminaron un examen, por ejemplo? Iba a preguntar quiénes de aquí eran buenos estudiantes, ¿para qué les pregunto si eso se les nota en el rostro de aplicados? Pero uno está haciendo un examen y uno de repente ya se quiere salir rápido y entonces termina de contestar, pone eso y se sale, y cuando ya uno va poniendo el primer pie afuera del salón, uno comienza a acordarse, ay, si eso me lo sabía también, lo hubiera puesto, hubiera podido hacer un poco más, hubiera puesto un poco más, qué costaba hacer. Miren, eso solo es un examen, ya, es importante, pero es un examen. Ahora estamos hablando de nuestra vida. Todos los que estamos acá tenemos una vida extraordinaria que Dios nos ha dado, pero no va a durar para siempre. Toda la vida de todos los que estamos acá, tarde o temprano se acabará. Mira el que está a la par, calcúlele ahí como. Yo no quisiera irme de esta vida pensando, pude haber hecho un poco más. Tuve una oportunidad más de honrar a Dios y no la hice. Oh, se me fue. Podría haber dado otro paso más. Oh. Yo no sé cuándo me va a tocar morirme. Pero independientemente de cuándo llegue ese día, yo no quisiera irme de acá pensando que podría haber hecho algo más y no lo hice por honrarle a Él. Ahora temprano estaba pensando y venía a mi mente Génesis 22, ¿se recuerdan? Génesis 22. Dice la Biblia, Dios habló a... No comienza diciendo eso. Miren en su Biblia rápido, Génesis 22, porfa. No dice Dios habló. Estoy inventando eso. Lo que dice es, aconteció después de estas cosas, ¿que qué? Que probó Dios a Abraham. ¿Sabe qué era para Abraham eso? Eso era un tema de vida o muerte. Era terrible lo que estaban diciéndole. Pero para Dios solo era un examen. Una prueba es un examen. Y una cosa que todos debemos entender. Dios nunca pone un examen. Dios nunca pone una prueba. Yo le digo esto siempre a mis hijas cuando van a tener exámenes. Le digo, pero qué bueno que vas a tener exámenes. Digo, porque un examen nunca me pone un examen de algo que no aprendí. Le digo, si la Miss te está poniendo este examen, es porque la Miss sabe que ya te enseñó todo eso. La Miss no te va a preguntar cosas que no sabes. Todo lo que ella ya te enseñó, ella te lo pregunta. Y te lo pregunta porque cree que tenés la capacidad de resolverlo. ¿Sabe usted por qué nosotros somos probados? Porque Dios nos considera capaces de resolverlo. Si Dios no nos creyera capaces, sería injusto que nos ponga una prueba, si no fuéramos capaces. Pero cada prueba que viene sobre nuestras vidas, Dios sabe que Él nos ha capacitado y enseñado lo suficiente como para que la podamos aprobar. Y cuando dice acá que Dios probó a Abraham, le está diciendo, te voy a hacer un examen, como para ver cuánto has aprendido hasta ahora. Y justo después de eso le dice, y le dijo Abraham, y él respondióme aquí, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y siempre creo que es interesante que Dios le haya aclarado a quién, porque como siempre andamos buscando zafarnos nosotros de los problemas, a mí se me ocurre que Abraham podría haber dicho, a Ismael, ahorita lo voy a buscar, manden a llamar a Agar, que quiero ver a mi hijo Ismael, porque ahí se le iba a servir para ir a volarle a él la cabeza y no tocar a su hijo amado. Pero Dios le dice, no, toma a Isaac, a quien amas. Y dice esto, y vete a tierra de Moriah y ofrece ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Solo una aclaración más necesito hacer antes de cerrar, de leer este versículo. La palabra en el original, cuando está hablando acá de que le dice, ve y toma, quiero que lo lleves en holocausto. En el original, la palabra, el sentido que da es, esta es un quemar completo de lo que van a sacrificar. Si se trataba de un animal, me lo quemas desde los pies hasta la cabeza, completito. Y eso es lo que le pide sobre su hijo. Yo creo que Abraham no sabía exactamente cómo iba a acabar esta historia. Por supuesto que no. Pero hay una cosa que Abraham ya había aprendido. Él siempre gana. Y si él siempre gana, ¿no es más fácil cooperar? Si él siempre va a ganar, ¿no es más fácil cooperar? ¿No es más fácil ponerse de su lado y decirle, te voy a honrar? Voy a hacer lo que tú digas. Y solo vean rápidamente estas expresiones que utiliza aquí el texto. Versículo 3. Abraham, ¿alguien lo tiene también con ustedes? Sí, vea lo que dice. Abraham se levantó muy de mañana. No se levantó de mañana, se levantó muy de mañana. ¿Qué más? Enalbardó su asno, ensilló al burro. ¿Qué más? Tomó consigo dos siervos suyos. Tomó a Isaac su hijo, dice, él cortó la leña para el holocausto, él la cortó, se levantó y él fue al lugar que Dios le había dicho. En el siguiente versículo dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos, quiere decir, caminó 3 días para llegar hasta allá. Siguiente versículo, Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno. El muchacho y yo iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Le dice a los siervos, quédense aquí y nosotros nos vamos a llevar toda esta carga encima. Toda esa carga no puede haber sido poca cosa. Necesitaban un montón de leña para poder preparar un altar suficiente como para que encima pudieran poner al muchacho. Y dejó a sus siervos y le dijo, vamos a cargar nosotros dos con esto. Y si seguimos leyendo el texto, nos vamos a ir dando cuenta de todas las demás acciones que Abraham tomó. ¿Por qué se lo cito y por qué quiero terminar con eso? Porque aunque Abraham no sabía exactamente el final, cómo iba a ser el desenlace de la historia, Abraham sabía que Dios iba a ganar. ¿Y cuántos de ustedes también saben que Dios va a ganar? Siempre va a ganar. ¿Por qué no ocupar un poco de nuestras vidas para honrarle a Él? Si sé que Él va a ganar, ¿por qué no dar otros pasos de fe? Si Él va a ganar, ¿por qué no comenzar a cambiar algunos aspectos de nuestras vidas que resulten en honra a Dios? ¿Por qué complicarnos la vida peleando contra el ganador? ¿Qué sentido tiene pelear con el ganador? ¿No creen que sería más sensato comenzar a dar pasos de fe? ¿No creen que sería más sensato levantarnos mañana muy temprano y comenzar a tener un caminar que le resulte en honra a Dios? La razón es simple. No vamos a vivir por toda la eternidad. Este cuerpo mortal que tenemos pronto acabará con su vida. No nos quedemos con la idea de que pudimos hacer algo más para Dios. Al fin y al cabo, Él va a ganar. Sumémonos a Él, pongámonos de su lado. Si hay algo que perdonar, perdonemos ya. Si hay un camino del que apartarnos, apartémonos ya. Si hay un ministerio que nos espera, vamos ya por él. Si hay alguien a quien compartir de Dios, vamos y hagámoslo ya. Si tenemos que dar un nuevo paso en nuestro caminar con Él, hagámoslo ahora. ¿Por qué esperar a ver como Tomás? Le dijo Jesús, bienaventurados Tomás, los que sin ver creyeron. Pero qué lástima por ti, que tuviste que esperar a ver los hoyos en las manos para entonces creer. ¿Qué tal si actuamos hoy creyéndole a Dios? ¿Les parece si oramos esta noche? Y le damos gracias a Él porque Él es el Dios de las victorias, siempre. Señor, gracias. Porque en cada momento de nuestras vidas, nosotros sabemos, Señor, que te tenemos a ti y que tú eres el victorioso. Señor, ayúdanos a vivir para creerte a ti, Señor.